Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Comentario al Evangelio por Fray Javier. Los pastores que trashumaban con los rebaños buscaban, para pasar la noche y recogerlos, espacios naturales más o menos protegidos. Sin puerta física que sirviera de protección, el pastor a quien le tocaba velar por la noche se acurrucaba en la entrada, vigilando y defendiendo frente a las fieras. Él era la puerta. No era entonces un instrumento de paso, sino de defensa. Frente al ladrón que solo quiere hacer daño o los rapaces que buscan su alimento, ¿quién nos defiende ahora? El resucitado vigila y cuida de los suyos. No estamos a merced de la incertidumbre y la inseguridad. Él tiene en sus manos nuestro destino y eso es consolador. Cristo no es puerta que cierra, limita o separa, sino guarda que protege, cuida y prepara para un futuro mejor. Estamos cuidados. No vivimos desamparados o a merced de repentinos brotes o rebrotes víricos. Sentir esa sensación desde lo profundo nos fortalece y empuja a vivir con sentido todo lo que nos pasa. El pastor conoce a las ovejas y ellas se sienten seguras ante su voz. Las saca, camina delante de ellas, las llama, le siguen. ¡Qué sensación de acompañamiento y de seguridad! Estamos cuidados, protegidos. O lo que es lo mismo, en medio de este caos, somos conocidos, somos amados. ¿Lo experimentamos así? ¿Damos a conocer que este es el núcleo de nuestra fe? En estas semanas estamos reconociendo a los nuevos héroes, los que realizan a conciencia su trabajo, incluso jugándose la salud en él. Lo hacen por vocación, nos dicen ellos, porque se han sentido llamados y han encontrado su sitio en un servicio que viven con pasión. Estos héroes de ahora viven en plenitud y contagian vida. En este domingo oramos para que, como ellos, muchos encuentren su vocación en el servicio, a cualquier estado de vida, pero desde Cristo servidor. Pedimos que ellos, los jóvenes y todos, no nos quedemos a medias en la vida. Pedimos que se despierte en nosotros, como nos invita el Papa Francisco, ánimo frente a la fatiga, gratitud porque no estamos solos y alabanza porque el Señor calma nuestras tempestades.